Estamos con el frontman de Aleas Ataed, que viene de dar un soberbio concierto pegando growls ahí a Troche y Moche. Cojonudo, lo que decía, un grupo que no conocía, verlo en directo de esta manera, agradable, vamos, de puta madre. Cojonudo. Muchas bueno, gracias, hombre. Pues vamos a centrarnos en Aleas Yacta, o sea, desde luego la verdad que me ha impresionado. Y cuanto más digo que creo que son una banda que ya lleva un tiempo, ¿no? Sí, bueno, el grupo en sí va 15 años. 15 años nada más. Yo llevo 4 y medio nada más, pero ya, la verdad es que se nota al entrar con ellos la experiencia que dan los años, de gente que ya sabe tocar, que no falla con equipo. La verdad es que es una gozada tocar con esta gente. ¿Y en qué y podríamos englobar a Aleas Yacta dentro del death metal, también un toque melódico? Sí, hombre, los últimos temas están tirando más a una onda más metalcore, modernito, pero tenemos el toque thrasher y death metal más clásico y tal, sobre todo con la voz mía, que yo soy más de la escuela del death de los 80 y el thrash y toda esa historia. Pero bueno, o sea, hace lo que se puede, como dice el otro. ¿Cuál es la motivación para las canciones? O sea, ¿qué te motiva...? Hombre, yo normalmente suelo escribir de rollos que me salen de la cabeza, rollos bastante oscurillos. Misantropía. Sí, pensamientos más bien. Hay alguna denuncia también social, como hay una de las canciones que es violencia de género, que está muy de moda hoy en día. Alguna otra antiguerra y todo el tema, pero normalmente es más bien etéreo. Bueno, pues estamos desde Ropa en Demonio retransmitiendo el Festival Siete Rocas, que precisamente... puede sentar precedente, puede convertirse en una cita señera y algo innovador desde el punto de que recoge grupos de las siete islas. ¿Qué te parece que hay una banda de Fuerteventura, otra de Lanzarote? Me parece perfecto, yo creo que Canarias es una, como dice el otro, y que vamos, cuanto más vengan para acá y más vayamos nosotros para allá, más calidad musical. Yo estoy totalmente de acuerdo con toda esta idea del festival, o sea que no hay ningún problema. ¿Qué tienes que decir de la falsa idea, de la falsa teoría de que algunos nos venden, de que no hay público para el metal en Canarias? Yo creo que sí hay público. Lo que pasa es que a la gente cuesta moverla, porque está claro que tira más lo de fuera, vende más. Aquí incluso hay mucha gente que piensa que por ser de aquí uno no tiene que tener la calidad de alguien de fuera. Y yo realmente pienso que no, bueno, se verá en este festival y en otros muchos que hay por ahí, que realmente en Canarias hay un nivel bastante alto de bandas, creo yo. Mucha gente que se dedica a tocar por dos duros, porque al fin y al cabo muchos no cobramos. Así estamos más o menos. Sí, todos, bueno, o sea, no solo la música, hoy en día no cobra nadie, así que... Pero sí, yo creo que sí hay público. Lo que pasa es que hay que moverlo bien y organizar más cosas como esta. Pero tío, te has hecho un monstruo de escena, ¿eh? O sea, porque... Que estás hecho un frontman de categoría, tío, con una presencia imponente ahí en escena, una voz bastante cuidada, ¿no? Bueno, se intenta por lo menos, llevo 5 o 6 años dedicado a cantar, o a berrear, como dice el otro. Pero bueno, sí, hombre, yo me fijo mucho en grupos de los más antiguos y tal. Intento llevar el rollo a mi terreno y llevar a la gente a que se divierta. Yo, el típico frontman de estarte quietito en el escenario y cantar tus cosas, me parece una bobería. ¿Cuáles son los discos que más te entusiasman de este año, de lo que va de año? ¿De lo que va de este año? Pues el último de Warbringer, me parece un discazo. Sí, sí. Y después, pues la verdad es que de eso. Un grupo que se llama Tenet, que también me lo conseguí, que es el vocal de Exodus con gente de Strap Mignon Lad. Exodus está cada vez... Sí. Oye, está cada vez mejor. Bueno, pues vamos a escuchar algún tema de los que acaban de desgranar en escena. ¿Cuál te gustaría que fuese? Pues yo creo que Enter the Chaos, que es el más cañerito. Pues muchas gracias y a disfrutar del Siete Rocas. Vale, a ustedes. Vale.